Están escuchando Remembranzas. Radio TGD. Ocho de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Un placer grande estar ya con ustedes esta mañana para presentarles durante 90 minutos nuestro acostumbrado programa del jueves, jueves por la mañana, Remembranzas TGD. 90 minutos que llevamos hasta la intimidad de sus hogares, de la oficina, del lugar donde llega el cuadrante de los 1070 de su aparato receptor. Vamos a iniciar estos 90 minutos a través de la emisora de la familia. Nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos. Nunca brindamos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor. No me lo callo, escucha atento por favor. Estoy cansada, no es decisión hecha de vapor. Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a ver que respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. Cae en la cuenta que no soy indispensable. Es por demás el intentar recuperarme, que ya es muy tarde para quedarme. No soy el aire. Callo, escucha atento por favor. Estoy cansada, no es decisión hecha de vapor. Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Saber que respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. Cae la cuenta que no soy indispensable. Es por demás el intentar recuperar. Y es muy tarde para quedarme. No soy el aire. No soy el aire. Cuenta que no soy indispensable. Es por demás el intentar recuperarme, que ya es muy tarde para quedarme. No soy el aire. Mm-hmm. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Gaby Moreno con esto que dice No soy el aire. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través de la emisora de la familia en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Estamos, como siempre, poniendo a la orden nuestra línea telefónica, el 7761-4235, sus mensajes de texto, los mensajes a cabina, como también en nuestra página web www.radiotgd.com. Claro, en la amplitud modulada también en los 1070 de su radio. 8 de la mañana con 7 minutos en la emisora de la familia. Continuamos con Remembranzas TGD. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado la participación de el grupo Recopilaciones con esto que se llama El Millonario. Estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar. Y como siempre los jueves, nuestra plática con relación a conjuntos guatemaltecos, con grandes compositores, la vida de algún grupo, y esta mañana pues vamos a platicar datos importantes de los que hemos recopilado, hemos encontrado, de María del Tránsito Barrios. María del Tránsito Barrios, compositora e intérprete guatemalteca, nacida en el municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala, un 14 de agosto de 1929, hija de Ricardo Antonio Barrios Chinchilla y de doña Clara Juliana Morales Fleiter. Pues la verdad es que no se sabe con exactitud cuántas canciones nacieron de la fecunda inspiración de la ninfa de Amatitlán, como le llamaban artísticamente. Algunos afirman que son 100, otros dicen que son 300 e incluso se ha llegado a mencionar la fabulosa cantidad de 800 canciones compuestas por la recordada María del Tránsito Barrios. Y vamos a escuchar una de sus grandes interpretaciones, más bien composiciones, que vamos a escuchar esta noche. Esta noche, yo ya como que estamos de noche, ¿va? Esta mañana, lo que pasa es que esta composición que vamos a incluir fue compuesta en una noche, allá en Escuintla, la ciudad de las palmeras. Estaba yo leyendo por acá que esto fue compuesta en una noche en la ciudad de Escuintla. Pero escuchemos a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Ciudad de Bueno, pues el quetzaltequísimo grupo Calúa nos ha interpretado la inspiración de María del Tránsito Barrios, Escuintla. Pero sin lugar a dudas, su canción más famosa es la que acabamos de escuchar, Noches de Escuintla, refiriéndonos ya a María del Tránsito Barrios, quien compuso en un mes de octubre de 1954, la cual identifica a tan pujante departamento de la costa sur de Guatemala y por la que recibió numerosos homenajes. Esta canción ha sido interpretada por múltiples versiones por solistas y grupos musicales, tanto a nivel nacional como internacional. Noches de Escuintla fue declarada himno de Escuintla en el año de 1979 y en el mismo acto le fue conferida la golondrina de oro a la autora, María del Tránsito Barrios, quien además fue declarada hija predilecta de Escuintla en el año 2001. Continuamos con el programa Remembranzas TGD. Vamos a complacer a Maco Leiva, que nos sintoniza ya en Paterson, Nueva Jersey. Canción

la primera estrofa de la canción Noches de Escuintla, que es el himno del departamento de Escuintla y que es el recuerdo grande que dejó para su tierra María del Tránsito Barrios. Esto fue como lo hizo también Paco Pérez con La Luna de Xelajú. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando. Son ya las 8 de la mañana con 30 minutos a través de la emisora de la familia. Amatitlán, paraíso de ensueño robado, donde sé que mi amor ha dejado recuerdo soñado de una ilusión. Amatitlán, paraíso de ensueño robado, donde sé que mi amor ha dejado recuerdo soñado de una ilusión. Cuando llego a tu lado en busca de mi amada, fiel a mi camino como un peregrino empiezo a cantar. En tus noches de luna, hermosas y amantes, fueron las caricias que le dieron vida a mi inspiración. Amatitlán, paraíso de ensueño robado, donde sé que mi amor ha dejado recuerdo soñado de una ilusión. Amatitlán, paraíso de ensueño robado, donde sé que mi amor ha dejado recuerdo soñado de una ilusión. La participación de Paco Cáceres y el marco musical de nuestra marimba nos ha interpretado la inspiración de María del Tránsito Barrios, Amatitlán. Bueno, pues desde 1979 fue adoptada, como platicábamos, la melodía Noches de Escuintla. Esta compositora nació en Amatitlán un 14 de agosto de 1929. Comenzó su vida artística cuando tenía 16 años de edad y formó parte de varios grupos. Por eso es de que le compuso varias canciones a su tierra, a Amatitlán. Una de ellas es la que nos acaba de interpretar Paco Cáceres a través de este espacio. La canción que se dio a conocer por ella y porque se llegó a popularizar también es la canción que ya hemos escuchado, que creó un escenario que fue utilizado como un símbolo de identidad para los nacidos en Escuintla, quienes desde 1979 la llegaron a adoptar como su himno departamental, pero también es referente a la unidad para todos los guatemaltecos. Por ello, se entiende que la melodía sea interpretada por solistas y conjuntos en diferentes géneros musicales dentro y fuera del país. Me refiero a Noches de Escuintla. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos de la emisora de la familia. Estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar. Estamos agradeciendo y un saludo especial para usted que nos sintoniza a esta hora y allá en la Unión Americana, pues está en sintonía del programa Macoleo. Mira lo que haces de mí. Muy bien, hemos escuchado la participación de la gran familia a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia, y donde estamos platicando datos importantes de María del Tránsito Barrios, compositora. Bueno, pues saludos para Maco Leiva en la Unión Americana, nos sintoniza a través de nuestra página web. También para don Carlos Humberto Robles, felicidades allá en el Parque Paco Pérez. También un saludo para don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona número 7. Y también para el licenciado Julio García, que va rumbo al hermano departamento de San Marcos. Felicidades pues para el licenciado Julio García y para don Romeo Urizar en la zona 7, y para quien va para San Marcos, la tierra de Justo Rufino Barrios. Bueno, felicidades a todos, y tenemos ya el corte comercial a través de la emisora de la familia, y luego regresamos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, soy Omar Álvarez, productor y conductor radial, y quiero enviarles un saludo especial desde Ciudad de Guatemala, de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio. Aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Están escuchando